caen a veces tan cabizbajos y ausentes, y otras veces felices y sonrientes vienen de paso o a veces urgente a contarle una pena reciente, sino simplemente ponerse a charlar. María Angelita siempre está en donde la quieran buscar. María Angelita está para escucharte y para charlar de cualquier cosa, a cantar y acompañarte en silencio cuando las cosas van mal, o alentarte en tu racha de suerte, alma que vive lo que las demás, y según lo que pase la gente se queda sonriente, se pone a llorar. La Marilita siempre está, por fuerza y por necesidad, porque tiene por qué dar, por mujer y por mamá, que vive, espera, ríe, sueña, vela y busca impaciente algo que pueda dejar pa' sus hijos cuando ella esté ausente, pecha por adelantarse al azar y dar todo si alcanza la suerte, no sea que la muerte le llegue a ganar.